dedicado a una poeta mexicana olvidada y realmente curiosa. Vamos a oír algunas de sus poesías, son poesías largas, son poesías que no están cerca del kaiku. Muchas gracias por estar aquí hoy también, en este podcast o quizá oyendo por la radio nuestra emisión del Hilo que nos une. Vamos con Aurora Reyes. Recóndita espiral. Aérea faz de roca construida, suspendida en la noche de la infancia. Recuerdas idolátricos perfiles de inarmónica danza. Eres diáfana sombra o luz caída, anticipada muerte o rescatada, perímetro de ausencia o invadida forma de realidad acumulada. Entre muros de angustia vacilante y estatuas calcinadas, húndese el horizonte de mi frente en colérica sal desparramada. ¿Cuál fragmento de espejo se quedó con mi cara? El sueño gira lenta, lentamente repitiendo sin voz una palabra. Espiral, espiral, flor infinita, cuántas estrellas desprendidas, cuántas. No interrogues al cardo, no te asomes al río, no llames al secreto. Has oído cantar la tierra húmeda bajo tu corazón. Has visto la tormenta crecer y hacerse múltiple en las alas del árbol. Has palpado el amor en el recóndito ruiseñor de los huesos. Mira subir la lluvia por los tallos y retornar al cielo. Elévate en los pétalos azules, en las trémulas manos de las hojas, en la cifra total de los sentidos. La ascensión te reclama las raíces, la sombra, la garganta, los cabellos. Líbrate, rompe todo, desángrate, agoniza, pero que no te ciña el pensamiento. Los corales del tacto, los corales, los caminos del viento. Una sola palabra de tus ojos despertará la muerte que perdió tu mirada, la muerte que circunda tu contorno de niebla, la que habita detrás de cada párpado, en las cuencas de todas las preguntas que anidaron las fieras subterráneas. Crece silencio, crece con los barcos, con el fuego y el mar y la distancia. Trasciende los lamentos impotentes de las últimas playas. Crece el cielo más alto del amor sin sonrisa, sin rostro, sin espejo, sin arena, sin agua. Aurora nace el 9 de septiembre de 1908 en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y decía que adoraba este desierto tanto como su propia rebeldía. Se le conoció primero como la cachorra, no solo por aquella derivación paterna, sino por su bravura y la melena castaña que dejaba libre o anudaba en una trenza arriba de la cabeza. Reyes fue hija del soldado León Reyes y de su esposa Luisa Flores. Su abuelo fue el general Bernardo Reyes y su tío Alfonso Reyes fue conocido escritor y filósofo. Después del inicio de la Revolución y las constantes persecuciones políticas, su familia se mudó a la Ciudad de México. Cuando la situación se tranquilizó, Reyes se unió a la Escuela Nacional Preparatoria a la edad de 13 años y allí conoce a Frida Kahlo, quien fue su entrañable amiga y a la que dedicaría la obra Retrato de Frida frente al espejo en el año 1946.

Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los ricos. Encima que es difícil, que arriba se complica. Saca toda la mierda, verdad se complejiza. La música es un arte es la vida. No tengo la verdad, pero dio la mentira. No sé cómo hacer para sacarme la rabia. Estoy lleno de mierda y nada me calma. Romper alguna cosa, matar algún ortiva. Nosotros gritaremos hasta de su mentira. ¡Buen estado! ¡Buen estado! ¡Buen estado! ¡Buen estado! ¡Hey, hey, hey! No se sepa sin uno, ni en algo guapo turro. Acción que se organiza, festiviza la justicia. Jugando de callado, cronómetro de mano. Acordamos la cita, será contra el Estado. Gobierno mediático, super represivo. Sostienen este orden, no fue solo un milico. Milicos al Estado, son el tema encargado. Que le pegan los peñis, con palabras sin palo. ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! ¡Fue el Estado! Estado genocida, que el que se le denomina. ¿Dónde estuvo Santiago? ¡Que aburrí ya lo digo! ¡Qué buena que resiste! ¡Qué buena que concede! Alianza al oprimido, aquí se representa. No procede el hecho, simple a condiciones. Cuando necesitada, justicia y rebeliones. Daremos bien fuerte, que fue el Estado quien apresó a Facundo, quien asesinó a Santiago. Mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñi y la mien que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeñi y pulamien. Hasta vencer o morir, marichi huevo. Aurora se casó con el periodista Jorge Godoy y tuvieron un hijo al que nombraron Héctor. Poco tiempo después de su divorcio, en el año 1931, concibe a su segundo hijo Jorge. Mantuvo una relación amorosa con el poeta cubano Nicolás Guillén. La palabra inmóvil. Amor, fuera olvidarte como perder los ojos. Cegar frente a los verdes más claros de la vida. Caer en el invierno con un sueño encerrado, sepultando los brotes de la flor del prodigio. Desconocer las formas que anidaron el tacto. Ignorar la sonrisa que prepara la aurora en los húmedos labios terrenales. No haber sentido nunca ese punto celeste en el que culminaron los pasos de la sangre. Amor, fuera olvidarte como abrazar un río desde su nacimiento y solo rescatar para la muerte una frente de polvo, una carta perdida o el cadáver de un árbol. En el pecho inocente del amor cabe todo, ángeles y demonios, rosas y lejanías, resurrecciones tristes y el crimen y el milagro. Todo cabe en su hondura, menos esa palabra de sueño sin columnas, desierto sin arenas, mar sin agua, palabra inmóvil de vacía muerte, ni ausencia, ni dolor, ni abismo, nada. El olvido, amor mío, es palabra maldita que retorna a lo informe, al origen de sombra, disolviendo la huella de la luz traicionada. ¿Cómo olvidar el aire y el agua de tu nombre? ¿Cómo olvidar la tierra y el fuego de tus manos y el rostro de la piedra de tu rostro? No importa la presencia, la soledad no importa, ni los arcos de niebla que crucé por hallarte. Amor, el victorioso latido de tu esencia, desde lo más profundo de mi ser, se levanta. Reyes fue la primera muralista mexicana conocida también por sus excelentes escritos. De 1921 a 1923 fue estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1925 tuvo su primera exposición individual en la Galería Ars. Expuso su obra en el Salón de la Plástica Mexicana y participó en exhibiciones colectivas en Francia, Cuba, Estados Unidos y México. En 1927 empezó a dar clases de dibujo y pintura en la Secretaría de Educación Pública, de la que se retiró en 1964. Durante su vida creó 7 murales. Su trabajo literario incluye obras como Nuevas estancias en el desierto, Humanos paisajes y Espiral en retorno, obras por las que le otorgaron premios en poesía y que algunas de ellas vamos a escuchar en este podcast. Fue un personaje que luchó por la igualdad social en México, razón por la cual se ganó el apodo de la Magnolia Iracunda. Fue miembro del Partido Comunista Mexicano y miembro fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de la Confederación Nacional Campesina. Ella también promovió la creación de guarderías para los hijos de los maestros. En 1960 participó con otros intelectuales en la lucha a favor de los prisioneros políticos en México y en 1968 participó en la marcha estudiantil, evento que la obligó a esconderse en el hospital psiquiátrico La Castañeda. Madre nuestra la tierra, a ti, Coatlicue, madre omnipresente, principio y fin de todo ser terrenal. Cuando dormías, madre, elásticas hamacas mecidas por el tiempo, halo de niebla apenas en la blanca serpiente de tu órbita, un diamante de labio transparente cristalizó la sombra de tu cuerpo. Tu corazón fue líquida mirada, juventud sideral enamorada. En tu vientre, la rosa giratoria congregando vertientes, ignicentes anillos, vorágines en danza, caos elementales de esférica alegría, y tu piel invisible se fue haciendo manzana. Primavera terrestre en los cielos nupciales, manto de aérea nube, satélite de plata, lenta falda de víboras sedientas, germinal atributo de oscuras dinastías, entrelazando génesis mortales. Aprendiste en silencio el secreto profundo. Los varones del sol te lo dijeron luz a luz, rayo a rayo en las entrañas. Fueron en ti las duras raíces de las piedras, las estaciones broncas, las causas vegetales, metrópolis enhiestas de verde muchedumbre, litorales de sílabas cautivas en los ojos de luces minerales. Amaneceres, muertes, nacimientos, manantiales al áspero pezón de la montaña, y juntaste en el cuenco de la mano los mares verticales de tus lágrimas. Un día primordial, edificaste la arquitectura grácil del poema, almendra del anhelo, y el hombre fulguró en la superficie del frutal paraíso de tu sueño. En la espina y la roca conmovida, en el ala tendida del relámpago, en la cuna solar de las crisálidas, en el vértigo vivo del océano, le llamaste con todos los nombres de los seres, pétalo rojo, sorprendido insecto, fosforescente fiera del corazón del monte, y pájaros y peces de dorada centella. Horas de soledad y fantasía, ensayando contornos, volúmenes, colores, en el fruto esperado de la siembra. ¿Cómo será el delirio como espuma, y la mano del viento como ola, y la noche en el ojo de la estrella? El amor, con los dedos del silencio, construía la tela de tus cielos. Apareció la imagen bajo perfil humano. Niebla y polvo cayeron en su mínimo espejo. Surgió para decir las formas nuevas que no alcanza tu mano de inocencia, para viajar tus signos infinitos, multiplicar por dos tu pensamiento, escuchar tu canción en su palabra, y poder abrazar tu propio pecho cuando en ti se desnudan los amantes, y abarcar tu destino, poseído en la suma total de las presencias, amar tu amor en el espacio abierto, en el fondo marino de la sangre, en el barro que anuda las distancias, en la perla de sal que nos dejaste, repetir tu latido en la tiniebla de la frente quebrada del cadáver. Ahora estás mirándote en mí misma como al eco insondable del espejo. Inmensurable madre, sembradora, pasión desesperada, hacedora implacable, grano a grano preñada, gigante paridora, cosechera, mandíbula feroz, ávida espiga, grávida golosa, volcánica, tenaz, diosa legítima, coatlicue sin quietud, devoradora. Madre nuestra la tierra que fluyes en el poro de todo lo viviente. Reflejas tu emoción en los plurales. Caminas desde el centro de lo uno, prologas el hechizo de los números pares, que rondas en el paso y la caída, respiras en el hueco sonoro de la noche, sonríes en el astro de fuegos tutelares y en los trémulos cauces del verbo de la leche. Mueren las extensiones en tus brazos, de ti nacen honduras y pilares. ¡Qué sabor de granada turbulenta! ¡Qué perfume colérico de sangre! Eres punto y esfera, muslos de agua, nido y fosa y atmósfera radiante, y todas las palabras y los niños, y los gajos de todas las naranjas. Gravitas en los cálices ocultos, en la rama calcárea de mis huesos, en mi vientre de sombra sacudida, en la memoria de algo que de ti se desprende y conmigo comienza. Turba mis continentes tu frescura entrañable, transitada del río callado del misterio, húmeda de esqueletos y hierba derretida, devastados veranos y pétreos yacimientos, tierra de sumergido paraíso, en donde no hay lugar para el destierro. Ante los horizontes del abismo, en que vierte universos lo perpetuo, interrogo a la luna de mi muerte. ¿Cómo será la luz como semilla? Y la raíz profunda como vuelo, y el pacto del silencio y el silencio. Cuando tomo en mis manos un puñado de tierra y resbalan sombríos planetas por mi tacto, me ahoga una ternura dolorosa de niebla. Derrúmbanse los arcos de mi nombre y ruedo hasta los últimos paisajes de la tierra que sube por mis labios. Reyes, a pesar del éxito en su carrera y extrovertida personalidad, murió casi olvidada el 26 de abril de 1985 en la Ciudad de México. Sus cenizas fueron sepultadas en las raíces de la magnolia que ella misma había sembrado muchos años antes en el jardín de su casa de Coyoacán, ubicada en la calle Xochicalitla. En su tronco, su hijo, el actor Héctor Godoy, mandó colocar una placa de metal con unos versos que Aurora le había escrito a ese árbol. Hoy, blanca y luminosa, naciste, Yolotzitl, magna flor de las flores, la luna es tu diadema cuajada de diamantes. Hoy, blanca y luminosa, naciste, Yolotzitl. Ciego pie de tiniebla, vacilante, avanza en el desierto de mi pecho. Seguramente es el infierno. Aquí dentro, convulso, desbordando metales por mis ojos abiertos, levantando mareas de veneno, girando mariposas de cal y de ceniza, frías caricias lentas, estrellando mis huesos. No sé si será el grito anudado al origen que ha crecido gigante y le ha trascendido. No sé si aquella niña en asombro que llevo o una fotografía de lo que nunca he sido. El ángel de la ausencia preside la agonía. Tal vez sean los árboles que viven en mi sangre o colores inéditos o voces que no quieren apagarse conmigo. Si hubiera luz, ascendería. Mano de sombra danza por mi frente, más allá de la sed y del sueño. Me protege un paisaje de pájaros inmóviles. Si supiera tu nombre, te llamaría silencio. Cruzan desnudos ríos inconcretos, pasos de arena fina, sal quebrada, me protege una cifra solitaria y geométrica. Si mirara tu rostro, te llamaría distancia. Seguramente esto es el infierno. En muda dimensión desconocida, una sombra cayendo en pozo negro. Si pudiera decir palabra limpia de amor o de miseria, de olvido o de recuerdo, si pudiera sentir sobre mis párpados mirada pura, voz indudable, firme transparencia sobre mi sien amarga, qué ala tendería y pronunciar tu nombre impronunciable. Circundar tu inacible firmamento, imagen desolada del abismo, solo soy una forma sin espejo. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os intereséis por esas mujeres que escribieron poesía y que permanecen en un olvido casi criminal. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Un beso. Around 7:30, 105. I'm stumping fast with these big guns. I'm feeling dirty. Get caught with this shit. I ain't coming home.